¿cómo dejamos atrás ese rock and roll con atención, tango? Oyentes de la 96.5. A partir de ahora comienza Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión Juvenil. Los lunes a las 19 horas. Explosión Juvenil. Tercera temporada por Radio Libre Cooperativa. Explosión Juvenil. Explosión Juvenil. El programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? Muy buenas tardes, y aquí estamos en la segunda emisión de la temporada 2019 de este programa que se llama Explosión Juvenil. Explosión Juvenil es el programa de la Escuela de Jóvenes número 3 de nuestra ciudad de San Carlos de Bariloche, y ya estamos aquí en este segundo programa en vivo de esta temporada 2019. Como les decía, agradecemos en principio a los directivos y a los y las docentes de la escuela por este espacio para poder estar al aire, y fundamentalmente a la Radio Libre Cooperativa 96.5. Pero no estoy solo aquí en este estudio, tengo compañeros y compañeras que me van a estar ayudando a que mi voz no se escuche todo el tiempo, que son los verdaderos responsables de este programa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, yo soy Santi. Hola, yo me llamo José, es mi primer día, igual, por allá. Espere, José, espere, a ver, ahora vamos a probar ahora, a ver si lo tenemos. Venga y salude por aquí, a ver, vamos a hacer un saludo aquí en este micrófono. Bueno, hola, yo me llamo José, es mi primer día acá, así que, bueno, acá vamos a estar. Ya sé lo que se siente, un poco nervioso, nada más. Y bueno. Tranquilo, tranquilo, que esto es una hora por semana nada más, es para venir y disfrutar. Estamos aquí también con la operación técnica, doble comando esta semana en la operación técnica, una dupla que va a estar ahí potenciando semana a semana el aire de este Explosión Juvenil. ¿Tenemos pronóstico del tiempo para Bariloche? Sí, el pronóstico de hoy. La temperatura actual 7 grados, Bariloche. Probabilidad de alguna lluvia mínima de 2 grados. ¿Y cómo va a estar el clima para el resto de la semana? A ver si se anima a tirar un pronóstico al aire. A ver. Para mañana, martes 28 de mayo, cielo parcialmente nublado, máxima de 7 grados y una mínima de 3 bajo cero. ¿Y así va a estar el clima todos los días, o no, tenemos suerte de que en algún momento vuelva a salir el sol aquí en Bariloche? Parece que va a seguir toda la semana. De miércoles al domingo, tiempo nublado con precipitaciones, una posibilidad de nevados en la cumbre. O sea que hay que empezar a sacar la ropa de invierno raudamente aquí en Bariloche. Sí, yo por suerte siempre ando con la campera. Y escúcheme, ¿usted ha traído algo de música para este programa? ¿Tiene algo para más adelante? No le digo ahora, pero lo comprometo para después, para algún tema. Sí, por supuesto tengo, ya tengo un poco de rock. rock clásico, así que voy a esperar nomás. Buenísimo. ¿Y ustedes cómo le va, Seba? ¿Cómo les va a todos? Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Sebastián y la verdad que estamos bien, bastante bien. Un poco nerviosos, la verdad que... Pero bien, vamos a decir que estamos bien. Tengo las entrevistas que usted me mandó, las tengo preparadas, las entrevistas que usted me mandó, así que cuando quiera a lo largo del programa me las pide y las disparamos desde allí directamente. Obvio que sí, tenemos entrevistas hechas. Tengo un tema para hablar, barreras geográficas y sociales. Interesante tema teniendo en cuenta la realidad de Bariloche. Y la verdad es que sí, tenemos una realidad bastante complicada, bastante rara, vio, en nuestra sociedad, y vamos a hablar, vamos a ver qué opina la gente, vamos a ver qué... ¿Dónde estuvo haciendo? ¿Por qué zona de la ciudad estuvo haciendo notas? Mirá, estuve haciendo notas ahí por el centro, haciendo para los kilómetros, y traté más o menos de indagar entre los dos lados de los cuales vamos a hablar. Barrio céntrico y alto y los kilómetros. Bueno, si le parece, vamos a ver, compañero, ¿se anima a poner algo de música? Así me voy del otro lado un rato, agarro la bicicleta y me voy del otro lado a ver cómo andan las cosas. Dale, por supuesto. Bueno, poniendo. Vamos con la música entonces. Olga. Después me tiene que contar de qué se trata. Not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say. Mother, mother, can you keep them in the dark for a while? Can you hide them from the wedding world? Oh, mother, father, gonna take you down. Gonna show her my world. Oh, father, Lord, I'm bound to see her light. And if you wanna find hell with me, I can show you what it's like. Gotta believe, Lord, I'm bound to see her light. And if you wanna find hell with me, I can show. El tema que acabamos de escuchar era Mother, de Dancing. Mother, hacía tiempo teníamos ganas de hacer, que es noticias. Decimos el teléfono de la radio. A ver, yo que no me traje los anteojos. ¿Alguno se anima a decirme el teléfono de la radio? Teléfono a la radio, 4435-120. Espere, que no llegué ni a agarrar la lapicera. De vuelta, por favor. Bueno, 4435-120. Ahí estamos, ahora sí. Bueno, noticias. A ver, ¿qué ha pasado en este mundo en el que no podemos hacer otra cosa que transitarlo? ¿Por dónde vamos a arrancar? A ver, arrancamos con las noticias internacionales. En las elecciones al Parlamento Europeo realizadas el domingo 26, avanzaron las extremas derechas y los ecologistas. El europeísmo liberal sufrió tanto como los socialdemócratas y las izquierdas. La extrema derecha emergió primera en Francia, Reino Unido e Italia. Algo que también está pasando aquí, después vamos a estar con algunas noticias de Latinoamérica, pero este resurgimiento de la derecha a nivel global. ¿Tenemos alguna otra noticia del ámbito internacional? Sí, tecnología Google rompe con Huawei. Las empresas estadounidenses impedirán al mayor fabricante de equipos de comunicación. Ahí está. Del mundo, el uso de algunas actualizaciones dentro del sistema operativo Android. Y esto no es más que ni más ni menos que una pelea entre empresas. Así es la cosa, pelea entre empresas. Noticias del ámbito latinoamericano. Vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo en nuestro continente y después nos vamos a ver si acá el amigo dice que tiene un montón de música. Vamos a desafiarlo a ver si es verdad que ha traído tanta música. Noticias de Latinoamérica. Ahora sí, Chile. Sindicatos y organizaciones sociales anuncian marcha nacional para el 30 de mayo contra la reforma previsional y educativa del gobierno de Sebastián Piñera. Brasil. Condenado por misoginia, Bolsonaro deberá indemnizar a imputada ex ministra de Derechos Humanos y pedir perdón por sus dichos. Venezuela. El gobierno y la oposición reforman esta semana el proceso de diálogo en Noruega. Ahora sí tenemos algo. Argentina. Organismos del DDHH exigen la inmediata separación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por los casos de gatillo fácil y violencia estatal. Perú. Al menos un muerto y 11 heridos tras un terremoto. Noticias del ámbito latinoamericano. Entonces, teléfono de la Radio Libre Cooperativa, raudamente. Teléfono de la radio, 4435-120. Qué cantidad de gente que está viniendo a este programa, ¿eh? Muchos ya se animan a hablar, otros no. Gente que está ahí en la coordinación. Gente que está con el mate, pero creo que es un mate con imán. No ha llegado ni uno. Es un mate imantado que se queda en la primer mano. Cuando usted le echa agua a ese primer mate, se le queda pegado a la mano y hasta que no pasa la hora de explosión juvenil, no hay manera de que lo largue. No hay manera de que llegue un mate, qué loco. ¿Qué pasa? ¿Estamos flojos? Y bueno, entonces haga una cosa. ¿Vio la bandeja ahí que tenemos llena de torta frita? La que está guardada. No nos cree. Esta mentira no la cree nadie. Eso, ¿no? Eso no lo cree ni Mototo. Vamos a otro tema musical, ¿le parece? Vamos. Dale, vamos. Y volvemos. ¿Es verdad que usted hizo entrevista? No me cree. Yo tuve la oportunidad de conversar con gente en la calle, obviamente. Cuesta, ¿no? A veces charlar con la gente y buscar que la gente un poco de participación, un poco de voluntad para realizar ciertas cosas, ¿no? Vamos entonces a un tema corto y después posiblemente volvamos con sus entrevistas, si le parece. Obvio, vamos a volver con esas entrevistas que tanto la gente extraña. ¿Cómo está el clima entonces? Puro paraguas, ¿no? Puro paraguas. Sí, hasta el domingo creo que mejora. Paraguas y bastante abrigo. Puro paraguas paraguas hasta el fin de semana. Bueno, vamos a la música entonces. ¿Tema corto? ¿Cuánto sería un tema corto? Y a ver, 2 minutos más o menos. 2 minutos, 2 y medio, mole. ¿Banda? Banda, Pablo Londra. Un tema que ha estado en tendencias. Bueno, adelante con Pablo Londra. Entonces, ahí va. Yo, ahora sí que estoy consciente, siente que tengo familia, mis amigos, mis motivos, que son más que suficientes. Siente para hacer lo que más quiero, porque soy valiente. Eso ya lo sé, más lo sé. Que cuando callé, yo ahí estarían dispuesto para qué, para levantarme. Cuando estas piernas no me funcionen más, entonces salgo pa'l frente, me hice más fuerte. No quiero ser un peso para toda mi gente. Pateé de repente los problemas de siempre. Le di con toda la fuerza de este ser viviente. Decidido a mi home run, hey. Decidido a mi home run. Decidido a mi home run. Yo. Decidido a mi home run. Y lo voy a hacer por mi mamá, por mi papá, por mi hermana, por mi pana, por mis ganas, por la buena, por la mala, por la pena, por macana, por mirada, hey, por la risa, por los llantos, por mentira, por encanto, por estiras, por ayer, por el hoy, porque sé que ahora voy, que ahora voy. Decidido a mi home run, hey. Decidido a mi home run. Decidido a mi home run. Yo. Decidido a mi home run. Bueno, el tema que acabamos de escuchar era Home Run de Pablo Londra. Despierta. Los lunes a las 7 de la tarde los invitamos a escuchar Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Lunes, 19 horas por la radio. Libre Cooperativa 96.5. Explosión Juvenil. Explosión Juvenil. 1, 2, 3, 4. Ahora sí, vamos a dar pie a las notas, las siguientes notas que vamos a pasar. Voy a hablar de un tema bastante particular, bastante discutido, bastante, qué sé yo, uno no sabe cuál es la verdad, como se dice vulgarmente, la verdad de la milanesa. Barreras geográficas sociales. ¿Qué son esto? ¿Qué es esto? Barreras que imponemos nosotros mismos entre las divisiones que hacemos en las clases sociales, entre la clase alta, la clase baja, la clase media. Una pregunta muy particular que yo hice a la gente: ¿cree usted que realmente existe la clase media? ¿O existe la clase, como más uno lo nombra, la clase pobre, la clase que lucha día a día por ganarse su peso? La clase alta, que creemos que son aquellos que tienen mucho dinero en su poder y hacen y deshacen, podríamos decir. Creo que todos de alguna manera utilizamos lo que tenemos a nuestro alrededor, nuestras posesiones, nuestro poder adquisitivo, pero eso, una opinión. ¿Ustedes qué creen, muchachos? ¿Algo por acotar? Yo, la verdad, para mí sí hay una clase social media y alta, pero yo creo que la media ya dejó de existir, ahora ya. Y con el mandato de Macri, ya fue. En los tiempos vemos que hay gente, podemos decirse, dependiendo de la política en sí, existe la clase media, alta y baja. Creo que hoy estamos en un tiempo en lo que la clase media, mucho como que ya dejó. Para hablar de ese tema podemos tomarlo muy, muy tranquilo, muy, realmente existe. Vemos que hay gente que labura mucho, que tiene el poder de adquirir, de de ganar, de comprar, de vender, de... Pero existe aquella gente que quizás mucho no le interesa crecer y es desde mi punto de vista, ¿no? Creo que hubo una persona en particular que me habló de una manera tan, no sé, tan correcta, así. Creo que tenía mucha razón. Él hablaba acerca de que, por ejemplo, uno vive donde uno quiere estar. Uno está como está porque quiere. El que está, el que se gana realmente el que pone el dinero, esfuerzo. El que pone el esfuerzo, que se levanta temprano, labura, lleva una familia adelante, y aquel que no quiere hacer nada y espera todo de arriba. Obviamente. Creo que me dijo algo muy particular. Hay gente que le gusta realmente laburar, hay gente que realmente le gusta esforzar, ganar el dinero y puede vivir donde uno quiere, ¿no? Claro. Hablábamos con esta persona y decía, un cerro puede dividir una sociedad y su clase social. ¿Quién impuso esta barrera? ¿Quién impuso estas cosas? ¿En qué afecta? Si hay maneras en las que que se pueden cambiar estas cosas, ¿no? Porque el prejuicio, esto creo que va aumentando cada vez más, el prejuicio, el te miro como sapo a otro pozo, diría mi abuela. Es así, ¿no? Y es complicado. Ahora sí, vamos con esa nota. Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Buen día, mi nombre es Rodrigo Marino. ¿Usted cree que un cerro puede dividir a una sociedad y la clase social? No. Yo en lo personal creo que hay diferentes espacios, diferentes ciudades, diferentes pueblos en los que se divide la sociedad según el poder adquisitivo, y en el caso de Bariloche tenemos un cerro como el Cerro Otto que nos está dividiendo entre los que tienen mayor poder adquisitivo más al norte y más al sur los que tienen menos, pero creo que es una cuestión solamente geográfica para Bariloche. En otros espacios pasa al revés, pasa que arriba viven los ricos y abajo los pobres, ¿no? Entonces el ser humano tiende en las sociedades a dividirse por espacios en los que para mayor nivel adquisitivo se ponen un espacio, compran lotes o terrenos en esas zonas y dejan en la exclusión y los lugares más alejados de los centros de poder a la gente que menos poder adquisitivo tiene. Ahí hay una diferencia entre los servicios, entre la calidad de vida, que obviamente es mejor para los de mayor poder adquisitivo que para el resto. Los que vivimos en los lugares más alejados tenemos menos servicios y menos calidad de vida. ¿Quién crees que crea estas barreras? Yo creo que estas barreras las crean los mismos espacios de poder que hay en la sociedad, ¿no? O sea, como contaba un poco recién, lo que me parece es eso, que los que tienen mayor poder adquisitivo acceden a espacios que aquellos que no lo tienen no acceden. Entonces, lógicamente, lo dividen los que tienen el poder económico, por así decirlo. Son los que ponen las barreras. ¿Crees que la clase media existe? Yo creo que son todas percepciones. Creo que existen los que tienen muchísimo poder adquisitivo y el resto estamos en la misma, ya sean los que se creen más clase media, los que estamos en el resto, que estamos ahí medio aglomerados en una cuestión económica compleja, digamos. Pero creo que ya a esta altura se ha demostrado que la clase media prácticamente no existe, o sea, estamos todos más o menos en la misma, y el problema es que algunos no se dan cuenta que estamos todos en ese mismo espacio en el que deberíamos estar un poco más unidos para defender nuestros derechos. ¿De qué manera uno puede eliminar estas barreras? En principio creo que educándonos y educando nuestra sociedad en valores, en el valor de ser más solidarios, en el valor de poder compartir más, en el valor de no ser personas que tengan angurria con el dinero y que lo único que les importe es la plata, y creo que ahí es donde tenemos uno de los mayores problemas, ¿no? O sea, el empresario quiere ser cada vez más rico, cada vez más rico, cada vez más rico, y eso a costa de cualquier cosa, destruir el medio ambiente, de destruir la sociedad, de reprimir al resto cuando el resto dice que hay algo que es injusto, que está mal. Entonces, bueno, como que vivimos en ese mundo, ¿no? En el que parece que los valores dejan de estar, ¿no? Entonces me parece que esa es una de las formas de ir transformando el mundo en el que vivimos. Muchísimas gracias. No, de nada. sí. Esa nota la pude realizar en... En realidad se la realicé a un preceptor del colegio. Hay alguna que otra nota más que he podido realizar en la calle, en el colectivo. Me acuerdo que agarré un par de... un par de personas que en realidad que muchos acceden a esto, al hecho de realizar la nota, y otros quizás por su... Vemos que todos mayormente solemos andar apurados, se me pasa el cole, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto, no me gusta, no me animo. Pero bueno, hay gente que se anima a romper esos miedos y colaborar con esto. Y como decía, las clases sociales, vemos, es un tema bastante bueno para hablar en la ciudad, bastante picante. Se puede opinar, muchos tenemos diversas opiniones, pero está genial. Seba, ¿y por qué se te ocurrió plantear este tipo de entrevistas? ¿Cómo llegué a esto, no? Sí. En realidad habíamos subido con un amigo, algo re loco. Que yo, como decía yo hace un momento, todos tenemos diversas opiniones. Con este amigo subimos al Cerro Otto, a la parte de arriba, a la confitería giratoria. Y observábamos desde los dos puntos, los dos lugares, los kilómetros, un lugar bastante... Es hermoso, la verdad que los kilómetros es un lugar, sus jardines. A mí me llama mucho la atención sus jardines, sus casas, todo bastante en sí seguro, porque muchos tienen lugares muy seguros, qué sé yo. Pero la verdad que está... Y desde otro punto, no quiero extenderme mucho lo lindo que es por aquellos lados. Y vemos también los barrios altos, la gente de otra, como muchos lo llaman, otra clase, por decir así. O sea, uno nunca tiene un prejuicio por eso. Y observamos y vemos desde un punto, justo en el centro de esto está el Cerro Otto. O sea, mi opinión era, o sea, mis preguntas eran, ¿puede un cerro dividir una sociedad y la clase social? Vemos que geográficamente uno no puede eliminar esto. Es un cerro y es algo natural, justo surgió. En dos lugares, en dos puntos distintos, vi cierta cantidad de gente. Uno puede ver quizás la... O sea, ¿cómo podría decirlo? ¿De qué clase pueden ser? O sea, la clase llamada media o baja. Humilde, zona humilde, gente que... Que tiene una... Un poder adquisitivo distinto, podríamos de esa manera. Como que si uno por ahí lo mira desde, no tan metido en la tierra, sino desde, porque después, bueno, a medida que uno va teniendo contacto con la tierra en sí, sí, ve que las cosas por ahí están mucho más mezcladas que la primer foto que uno toma desde una vista aérea, de decir por ahí, los que viven en los kilómetros tal cosa y los que viven en los barrios. Hay que romper con esos prejuicios, justamente, integrarnos más. Y por ahí tener en cuenta esto, que muchas veces también hay diferentes posibilidades. Si bien económicamente uno puede hacer hincapié en una zona, pero que hay que buscarle la belleza a todos los lugares. Creo que en esto también pensaba con alguien. Uno está en la situación que está porque quiere. Uno llega hasta donde uno puede. Es cuestión de voluntad, de crecer. Yo sé que, o sea, es una opinión. Esto no va para discutirle a nadie. Yo tampoco me quiero parecer ortodoxo en el sentido de creer que no, o sea, todos de alguna manera creo que posibilidades hay de alguna u otra forma. Ese es mi punto de vista personal. O sea, uno está por, depende del esfuerzo. Para mí depende del esfuerzo. Hay gente que realmente se esmera, trabaja, tiene su buena casa, tiene su vehículo, tiene, y puede crecer. Uno puede crecer en la vida de diversas maneras. Yo en mi parte pienso, por tiempos por ahí no he tenido laburo, he ido a consultar a los locales, a esto y esto, y no hay chances quizás. Pero bueno, tuve la posibilidad de que yo me manejo un poco en la cocina, elaboro cosas, salgo a vender, me esfuerzo. Hoy quizás tengo mis cosas, me manejo con mi plata y puedo avanzar, puedo hacer cosas. Hay gente... Por ahí también lo importante es que, teniendo en cuenta que nosotros hacemos un programa de una escuela pública, sí, destacar la importancia de que existan espacios en los que uno pueda tener la posibilidad de tener acceso a, ¿no? Siempre estar atento cuando se puede llegar a cercenar o a cortar algún derecho o alguna posibilidad de que las cosas públicas nos permitan acceder al conocimiento, fundamentalmente el acceso al conocimiento. ¿Vamos a la segunda entrevista? Vamos con la segunda entrevista. Vamos con la segunda. Vamos con las preguntas. La primera pregunta es, ¿usted cree que un cerro puede dividir a una sociedad y su clase social? No, la verdad que me parece que más allá de la barrera geográfica, material que puede significar un cerro, las sociedades se dividen por sus dinámicas internas, por su historia, por cuestiones culturales, no por la geografía. Pensando en Bariloche, me parece que con lo que lo asocio directamente, se trata de eso. O sea, si estamos divididos dentro de nuestra ciudad, de nuestra sociedad, es por nuestra historia, por cuestiones sociales, por cuestiones políticas, pero no por la geografía. ¿Quién crea estas barreras? Y nosotros mismos, como actores sociales, por nuestras formas de pensar, por lo que ha sucedido a lo largo de la historia, vamos creando estas barreras y las vamos naturalizando, como que hay cosas que parece que son así, pero en realidad son construidas por nosotros mismos y se podrían transformar, se podrían revertir, podría ser de otra forma. Creo que es muy importante que lo podamos ver para que nos demos cuenta de que se puede cambiar. ¿Qué puntos afecta estas barreras que nosotros mismos, como decía vos, creamos? Creo que, no sé, fortalece o define por ahí muchas veces prejuicios. Yo conozco gente de diferentes zonas de Bariloche que cree que del otro lado es otro mundo y no establece vínculos, no se acerca, lo evita. Y eso creo que tiene que ver con la construcción o el armado de prejuicios que son muy difíciles de sacar, de revertir. ¿De qué manera uno puede eliminar estas barreras? Y básicamente tender a la integración de los supuestos sectores distintos, no sé, con actividades culturales, con, bueno, cuestiones políticas que por ahí se pueden definir para que eso tienda a ser cada vez menor. Creo que desde la cultura, desde el encuentro, se puede construir y tal vez a un mediano plazo se pueda ver la ciudad de otra forma y no tengamos que estar como divididos. Me parece que pasa por ahí, por el encuentro y por lo cultural. ¿Crees que existe realmente la llamada clase media? Bueno, si lo tratamos de ver o definir como sociológicamente, sí, debe existir. O sea, es una construcción, igual es como algo que se define con algunos parámetros que son totalmente arbitrarios y que en nuestra sociedad está asociado el concepto con, no sé, cierto estatus o ciertos hábitos que tiene la gente. Sí, existe como una construcción, como una cosa arbitraria, pero sí, existe. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos por las preguntas. We'll be right back. Estamos escuchando Magnus dentro de mi cerro. Los lunes a las 7 de la tarde los invitamos a escuchar Explosión Juvenil, el programa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión Juvenil, lunes 19 horas por Radio Libre Cooperativa 96.5. Acabas de decir que vas a hablar de eso, Mau, ¿sabes que yo? No. No. Nale. Hola. Ahora sí, Nale. ¿Qué fue lo que nos traes en el día de hoy? Hoy fue... ¿Tiene algún título tú? No, nunca, ¿no? Nunca hice título. En mis poesías nunca tuve título. ¿Cómo fue que escribiste esto que vas a compartirnos ahora? Fue en el verano. ¿En el verano? Sí, cuando terminé con mi pareja. ¿Cuando terminaste con tu pareja? Sí. Uf, qué... Ay, sí. Me hiciste acordar a mí. A mí también, No, ¿qué es eso? Bueno, compañera, ¿empezamos? Si este fuera nuestro último verano, te diría que te amo. Es algo trillado, pero no encuentro otra opción. A esta premonición, quiero que sepas que te pertenezco de la forma más pura, que te escribo para que veas mi verdadero ser. Si este fuera nuestro último verano, no dejaría que te fueras de mi lado, que eres la persona más a la que más he amado y que más me ha cambiado. Si este fuera nuestro último verano, te tomaría de la mano y avanzaría 10.000 metros a tu lado. Me acurrucaría en tu pecho para decirte la afortunada que me siento de haberte encontrado. Si este fuera nuestro último verano, te cantaría cual jilguero, entonaría cientos de veces esa melodía que los dos adoramos. Si este fuera nuestro último verano, escribiría día y noche, prosas y versos para que leyeras durante toda la eternidad lo que siento por ti. Si este fuera nuestro último verano, me colgaría en tus brazos y susurraría algunos cánticos gregorianos para demostrarte que no me he marchado. Demostrarte que literalmente no me he marchado. Si este fuera nuestro último verano, pasaría la eternidad completando tu rostro. Dibujaría pequeños trazos en tu piel y te diría lo mucho que te he extrañado. Si este fuera nuestro último verano, te daría dos besos por segundo, con una pasión iraucada que borrará cualquier rastro de deuda. Entrelazaría nuestras manos y nuestros cuerpos, negándome así a una partida. Si este fuera nuestro último verano, no quiero que pase en vano. Si este fuera nuestro último verano, vendría mi alma para que este verano se tornara eterno. Te puede enfermar el corazón cuando uno menos lo espera. El veneno ya está en tus venas. En un río de deshielo, al sol de una mañana, trajeron en un cuerpo a un ángel de montaña. Un par de ojos negros Acabamos de escuchar un tema por la renga, se llama Veneno. Los lunes a las 7 de la tarde los invitamos a escuchar Explosión Juvenil, el programa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión Juvenil, lunes 19 horas, por Radio Libre, Cooperativa 96.5. Empezamos con el último bloque de Explosión Juvenil, con las noticias locales. Vecinos perjudicados por altas cuotas de planes de ahorro presentarán amparo colectivo. Bueno, después vamos con el Plan Calor. Esta semana continúa la entrega de leña en barrios de Bariloche. El lugar de entrega y el horario en cada barrio es coordinado por cada junta vecinal o por el referente comunitario. Ahora... El cronograma de esta tercera semana es el siguiente. El lunes 27 estarán por el lado, el Alto del Oeste, perdón, el Alto del Este, Manzana Aguaney, 3 de mayo, Las Muticias, Juan Huelen. Martes 28, Villa de los Coihues, Manzana 240, Nuestras Malvinas, Juan Huelen. Parque El Faldeo. Claro. Parque El Faldeo. Ahora miércoles 29 no habrá entrega debido al paro nacional. Jueves 30, Mataderos Valle Gas, Manzana 240, Virgen Misionera. Viernes 31, Mari Mari, Nuestras Malvinas, Melipal, Hockey Club, Eva Perón. Ahora vamos con otra noticia. Municipio firmó convenio de cooperación con la Universidad de Río Negro y Herreros de la Luz. Con la presencia del intendente Gustavo Genuso, el vicecorrector de la... ¿Está bien? Y el vicecorrector de la... Disculpame porque... Sí, estamos nerviosos. No sé quién escribió esto. ¿Ven alguien escribió esto, mono? Está. El vicerrector de la Universidad Nacional de Río Negro acordaron realizar de 4 esculturas y actividades. No, ¿cómo que estamos así? Y actividades de capacitación orientadas, oficios confeccionadas por el colectivo Herreros de Luz, de la Luz. El taller de herrería de Herreros de la Luz transforma los desechos en obras de arte y la vida de los jóvenes de los barrios. De los barrios. 70 chicos y chicas pasaron por el taller y muchos de ellos están aprendiendo un oficio que le permite generar ingreso a la economía familiar. Su actividad fue declarada de interés por el Senado de la Nación por su aporte social, cultural, educativo y comunitario. Escúcheme, muy interesante todas las noticias, pero a mí me gustaría saber algo de deporte. Perdone que se lo diga así de esta manera, pero yo soy una persona, una persona muy aficionada al deporte. Ya le estamos buscando. Así lo que ve, como me ve, yo soy un deportista. Usted es un deportista. Sí, lo vemos mucho, se nota mucho. No tiene cara de... Bueno, cara de... Información deportiva en este programa, ¿puede ser algo, por favor? A ver, bueno, vamos a empezar un poco. En deportes, dos argentinos en la cumbre del Everest, Ignacio Montesinos y Tomás Seppi, alcanzaron el pico más alto del mundo. La verdad que hay que subir el Everest. Hay que subir, No sé cuánto había distancia, una vez leí algo de cuánta distancia es. Bueno, es uno de los lugares más altos del mundo. Es el lugar más alto del mundo, sobre el nivel del mar. Hablamos algo del tenis. En primer duelo entre argentinos en Roland Garros quedó en manos de Guido Pella. El zurdo de Bahía Blanca se impuso a Guido Andreozzi en un partido de casi 3 horas. ¡Wow! 3 horas. Y hay partidos que han durado muchísimo más. Pella sí. Accedió a la segunda etapa en la que se enfrentará con el francés Corentin Moutet. Deportes locales. Fútbol. Habrá clásicos en el semifuerto Moreno. En patio 1-1. Con Deportivo Angostura. Y Estudiante jugará en Cruz del Sur. ¿Le puedo hacer una consulta a los tres periodistas, empezando de la izquierda? ¿Tiene alguna orientación deportiva por algún club de aquí de Bariloche usted? Sí, yo soy. Va, no, de Bariloche no. Ah, de Bariloche. No. ¿Por qué se da esto? Que cada vez hay menos hinchas por de equipos locales o nacionales y cada vez más por equipos extranjeros. Yo sí tengo un equipo local, que ¿cuál? Sería el de mi amigo Pablo. Gimnasia. Sería Gimnasia. Gimnasia de aquí de Bariloche. Sí, de acá de Bariloche. ¿Y usted se va? Mirá, yo la verdad que por el fútbol no estoy muy metido. En realidad yo en sí en el deporte no estoy muy, muy metido. Lo que pasa es que yo empecé a hacer deporte hace poco. Miro fútbol cada tanto. Me gusta mirar. Me gusta observar, jugar cada tanto por hobby. Pero la verdad no estoy muy tirado al deporte. Y escúcheme, ya que hablamos de fútbol. Yo más por el tema de la música. Está bien, ya que hablamos de fútbol. Y hablamos de fútbol dentro de la Escuela de Jóvenes número 3. ¿Cuándo es el taller de fútbol mixto aquí en esta escuela? Miércoles. El día miércoles. Fútbol mixto, creo. 18:30. A partir de las 18:30. ¿Y a dónde? ¿Se acuerda? En SEM 104. ¿Y dónde sería eso, más o menos? Yo que soy nuevo en esta ciudad. Anacerati y Bechet. Ah, está bien. Bueno, está. Muchos lo conocen, el colegio, sí. Justamente donde se va a hacer esto, que es el 105 en la tarde, si no me equivoco, 132 en la mañana, 104 en la noche, si no me equivoco, ¿no? Donde usted ve a un alumno con botines de fútbol, ahí es esa escuela. Sí. Es esa, iba a parar a cualquier lado. Bueno, ¿algo más de información para este bloque? Seguilo, si lo ves, seguilo. Bueno, tenemos los puntos, los últimos equipos. Ah, dele, que ya se está barajando el descenso. Bueno, ¿quiénes descienden de categoría? Bueno, siempre arriba Cruz del Sur con 27 puntos. Y segundo lugar, Toreno con 25 puntos. Tercer lugar, Deportivo Angostura, 21 puntos. Y cuarto puesto, Estudiantes Unidos, 19 puntos. Ambos, los cuatro están en las semifinales ya, luchando por la final. ¿Y tenemos a alguien que ya esté en zona de descenso? Y mira, tenemos en descenso al Arcoiris. Pobre la gente de Virgen Misionera. Martín Güemes está en promoción con 8 puntos. Dinahuapi está con 9. Chicago, bueno, estos dos están en lo mismo, entre Dinahuapi y Chicago, 9 puntos. Igual que Estrella del Sur. Pincharratas está con 12 puntos. Lácar está con 17 puntos. Puerto Moreno, 18 puntos. Estamos ahí. Listo. Y la verdad está bastante complicado. Bueno, algo más de información. ¿Me quieren contar quiénes estuvimos en este programa Explosión Juvenil antes de cerrar? Fuimos, la verdad que hoy, pero asistencia más que perfecta. Ojalá que esto se siga incrementando el número de participantes a este programa de radio. La verdad, mucho placer me da en lo personal y me imagino que a toda la escuela escuchar variedad de voces y de opiniones. Sí, es así. Mire, me da ganas de hacer la secundaria de vuelta, se lo voy a confesar. Muchas ganas. Vamos, venite a estudiar. No, la verdad es que yo en mi parte digo que siento mucha alegría de tenerlos a ellos dos como compañeros hoy. La verdad que yo también estoy muy alegre. Yo deseaba mucho que haya mucha gente. Bueno, tenemos a Jan igual que no quiso hablar hoy. Ya va, bueno, ya va a hablar, ya va a hablar, ya se va a animar. No, hay que darle tiempo a todos. Ellos quizás... El programa anterior miraron, hoy están acá. ¿Me deja contar una anécdota personal? Sí, por favor. Yo estudié... ¿Usted en qué año nació? Yo en el 97. Bueno. ¿En serio? Yo entré a estudiar... Yo entré a estudiar periodismo en el año 89. ¿89? Sí, creo que hasta el año 2015, 16... Trabajé siempre en producción. Nunca usted me mostraba un micrófono y salía corriendo. Así que dele tiempo a la compañera. Es así. Sí, muchos se animan. Yo en mi caso, esta es mi tercera temporada, ya en el programa, el segundo, tercer programa. Y la verdad que sí, de primero me costó mucho. Pero bueno, es cuestión de darse tiempo, de aprender. Esto es No hay, creo que, reglas exactas. Obviamente que hay que tener cierto cuidado a la hora de hablar, ¿no? Obviamente. ¿Qué chistes decís? ¿Qué palabras utilizás, no? Es así. Bueno, ¿y quiénes estuvimos haciendo aire en el día de hoy? Bueno, mi nombre es José Méndez. Quiero dejarme mandar un saludo a mi familia que me está escuchando. Y bueno, saludos y bueno. Te dejo, Santi. Escúcheme, en el fin de semana el programa ya va a estar subido a una dirección que después le voy a dar, así lo van a poder escuchar todas las veces. Dale, perfecto, perfecto. ¿Y usted, bueno, señor? Yo soy Santi, soy nuevo, así que disfruté mucho esta vez, por primera vez. Santi no sabe la responsabilidad que me quitó trayendo música. No sabe lo liberado. Voy a traer música siempre, ¿sabes? Vamos, lo liberado que vamos, me voy. Voy a seguir trayendo. Me parece muy bien. ¿Y usted? ¿A usted lo vi en algún otro lado? ¿En alguno? ¿Dónde no me habrá visto? ¿Dónde? Muchos me dicen eso. ¿Te vi en algún otro lado? Me he portado lado a mí. Bueno, Seba, y en la operación. Yo soy Sebastián. Y bueno, estamos acá. Y a cargo de la operación técnica también, debutando aquí en los controles. Sí, ¿quién? Tenemos a Milagros. Milagros, ahí está. Bien, Milagros, bien. Nos siempre. Está debutando. Le decía que le tocó una dificilísima hoy, ¿eh? Sí. ¿Para el qué? Porque como esto es radio, contemos. 3 micrófonos, celular, música que tiraba desde la computadora. Y todo para una primera vez. Y para la primera vez mucho. Y pero ahí, se animó, eso es lo importante. Y el amigo Ralph ahí ayudando a que esto sea posible también, coordinando y ayudando a que el aire sea posible. ¿Y quiénes más aquí están esperando para...? Podemos nombrarlo a todos, estuvieron presentes, ahora se retiraron. Ralph, Nalé, Lucho, Milu, Brisa, Yane, Santi, José, Juan, Agus, Seba, el mismo. Nos volvemos a nombrar todos. Somos todos los que estuvimos presentes en el día de hoy. Bueno, ¿y cuándo vuelve Explosión Juvenil? Y Explosión Juvenil regresa el otro lunes ya. Ahí estamos. Próximo lunes ya estaremos al aire. Tercer programa. Dando siempre lo mejor. Tratando de mejorar siempre. Agradezcamos nuevamente a Radio Libre Cooperativa, a la 96.5, que por tercer año nos da este espacio. Por tercer haciendo honor a su nombre. Una radio comunitaria. Millones de gracias. Millones de gracias. Una oportunidad, sí. Bueno, nos vamos. Dale, nos vamos yendo. A mi casa. Yo también. Nos vamos a ir con un tema de... Chavo el 8 tengo. ¿Algún saludo más? Saludito, quiero saludar que yo. No, familia, ya... amigos. Sí, familia de amigos. A la gente que nos brinda este espacio. Bueno. Quiero saludar al grupo Nahuel Hue, que algunos seguramente estará escuchando. ¿Los corredores? Los corredores, sí. Muy bien. Que el fin de semana estuvimos en la carrera Meseta Infinita, corriendo algunos 7 kilómetros, otros 15. ¿Y usted cuál corrió? Yo corrí 15 kilómetros. Wow. Ah, 15 kilómetros, wow. Lo hice, uy, obtení un buen tiempo. Un minuto 13. Ah, por eso llegó tarde, porque estaba corriendo. No, 1:13, estaba corriendo desde Maquichata hasta acá. Ahora entendí. Por eso hizo tarde. 280. No, así que bueno, pero no, muy buena carrera. La verdad que muchos corredores desde Ñorquinco, estuvo Balcheta, estuvo gente buena de ahí mismo, Maquichata obviamente. Creo que de Viedma hubo algunos, y de aquí de Bariloche, que fuimos del grupo de Nahuel Hue. Muchos corredores individuales. Ahí creo que vamos a tener próximamente quizás unas notas y... Tuvimos pequeños, creo que hay problemas, se nos borraron algunas notas. Veo la tecnología. La verdad que tuvimos, sí, la verdad. No hay como los cassettes. No hay como los cassettes, no. Bueno, nos vamos con Soda Stereo, ¿le nos parece? Nos vamos con Soda Stereo, esto fue todo, muchachos. Muchas gracias. Volvemos la semana que viene con otro programa de esto que se llama, ¿cómo era? ¿Cómo se llama? Explosión Juvenil. Explosión Juvenil.